Es un gran placer estar aquí. Déjeme tratar de comenzar poniendo un poco la idea de cómo quiero abarcar estos temas. Quiero ver estos temas de arquitectura financiera como un medio hacia un fin, no un fin en sí mismo, porque a veces confundimos los medios y los fines. Yo critico muchas veces el Washington Consensus porque confunden los medios y los fines. Dos ejemplos de eso que se discute en dos libros diferentes publicados por la Iniciativa para Diálogo sobre la Política, donde contribuimos José Antonio Ocampo y yo, se llama La Estabilidad y el Crecimiento, y argumento que las políticas de estabilización que ha seguido el Fondo Monetario está enfocando sobre estabilidad de precios, pero no ha podido lograr la estabilidad real. Y no solamente no lo ha hecho, sino ha perjudicado el crecimiento de largo plazo. Y deberíamos estar enfocando sobre estabilidad real y crecimiento. El otro libro se llama Fair Trade for All. Y aunque vamos a estar hablando sobre temas financieros, pero como el comercio es un tema tan importante, lo podemos tratar durante el periodo de preguntas. Y hablan sobre la llamada ronda sobre el desarrollo de las negociaciones, pero es mal llamado, es un esfuerzo de poner vino viejo en botellas nuevas. Y es totalmente diferente a lo que dirían los economistas que se especializan en el desarrollo. Y si les preguntaran qué régimen de comercio necesitamos para promover el desarrollo, sería totalmente diferente a lo que ha salido de las negociaciones actuales. Así que la globalización de comercio no es un fin en sí mismo, sino debería ser un instrumento para crecimiento económico de largo plazo, y las propuestas actuales realmente no lo están logrando. Este año estamos celebrando, si me permiten usar la palabra, el 10º aniversario de la crisis económica asiática. Y es difícil ahora recordar ¿cómo eran las cosas hace 10 años? La crisis comenzó el 2 de julio de 97 con la moneda Thai, el colapso de su moneda, después Indonesia, Corea y los demás países. Y cuando los mercados se disminuyen y las economías van en recesión, no sabes dónde está el fondo. Y es exactamente eso lo que causan los problemas, porque si supieras dónde está el fondo, sabes que va a haber un fondo, pero no sabes cuánto van a caer antes de llegar al fondo. Y es una fuente de mucha ansiedad. La crisis asiática se difundió y llegó a ser una crisis financiera global en 1998. Y en el verano y el otoño del 98, las preocupaciones llegaron a ser tan grandes que la Reserva Federal, que casi nunca responde a cuestiones financieras globales, sino más bien las cosas nacionales, inflación y crecimiento en Estados Unidos, terminó cortando las tasas de interés para tratar de evitar una crisis financiera global. Entonces, cuando estamos pensando en lo que pasó hace 10 años y dónde estamos ahora, tenemos que tratar de recordar cómo sentía todo el mundo hace 10 años, porque existía un estado de ansiedad muy merecido, porque no estaba claro hasta dónde iba a tocar. Y en muchos países los efectos fueron realmente muy negativos. En Java, en la isla, el desempleo subió hasta 40%. Entonces, es tan grande como la Gran Depresión, que dejó repercusiones tan grandes en los Estados Unidos e Inglaterra. Y cuando recordamos ese momento, es útil recordar la clase de políticas que se promulgaron en ese entonces, los modelos en que se basaban y los puntos de vista que se decían que eran puntos de vista de consenso, pero eran consensos entre el tesorero de Estados Unidos y el Fondo Monetario. Y cuando la tesorería está dando órdenes al Fondo Monetario, el consenso puede ser un poco artificial. Pero entre los puntos de vista que se lanzaron en ese tiempo fueron puntos de vista extremos en cuanto a tasas de interés, o las tasas de interés tenían que ser perfectamente flexibles o perfectamente rígidas. Y para los que están presentes, que son muy jóvenes y no recuerdan ese debate, ustedes dirían que es un debate absurdo. Y es interesante que más o menos en el mismo tiempo la Fundación Ford convocó un grupo de personas economistas reconocidas. Y ellos dijeron que no era correcto seguir ninguno de los extremos de política monetaria. Y claro, después de la crisis en Argentina se abandonó uno de los puntos de vista. Pero un segundo punto de vista en ese tiempo, que la apertura de los mercados de capital fue indiscutiblemente algo indiscutiblemente bueno. Y trataron en ese tiempo de obligar a algunos países a abrir sus mercados capitales. Yo había comenzado a trabajar en el Banco Mundial en ese entonces y tuve una experiencia muy reciente de estar en el mundo académico. Entonces yo pedí evidencias. ¿Qué evidencias existe que esto va a ayudar el crecimiento económico? Pero la respuesta era que no necesitamos evidencias. Conocemos la verdad. ¿Y cómo lo conocemos? Porque todo el mundo con quien hablamos dice la misma cosa. Y por supuesto, si solo hablan con personas que están de acuerdo contigo, van a llegar a un consenso muy rápido. Pero no existía ninguna evidencia. Realmente fue muy interesante. Trataron de cambiar la arquitectura de la economía global sin evidencia que iba a ser positivo para los países en vías de desarrollo. Ahora el Banco Mundial ya tenía mucha evidencia que iba a ser negativo para la estabilidad. Y íbamos a conseguir mucha evidencia más porque ahora todos sabemos que uno de los factores más importantes en la crisis asiática fueron los masivos flujos del capital especulativo que entraban y salían de los países. Y el tercer pilar o la tercera estrategia del Fondo Monetario Internacional en ese momento era de subir tasas de interés, recortar gastos, subir impuestos, en otras palabras, políticas fiscales restrictivas. Lo contrario de lo que se enseña en casi todos los cursos universitarios, graduados y posgraduados en el mundo. Y realmente yo estaba muy sorprendido, llegando del mundo académico, que a estos países se les estaba diciendo que hicieran lo contrario de lo que nosotros aprendíamos y enseñábamos en las escuelas posgraduadas. Pues las buenas noticias son de que no tuvimos que cambiar nuestros libros de texto. Las políticas monetarias sí deprimieron las economías de estos países. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos llegaron al punto de casi prohibir el uso de las palabras depresión o recesión. Dirían que sería muy deprimente hablar de la depresión y entonces no teníamos que usar las palabras. Entonces, cuando estábamos en situaciones de un PIB que se bajaba en 15%, decíamos que era una corrección en el mercado. Hay cambios muy grandes que han pasado desde entonces, pero en medio de esa crisis fue un llamado para un cambio en la gobernabilidad financiera y un cambio en la arquitectura financiera, pero no se ha dado. Y la idea es que si no se dieron en el momento de la crisis, tampoco se iba a dar después, y creo que eso sí fue correcto. Pero los que estaban controlando los procesos no querían los cambios. Entonces, lo que ellos hicieron era dar algunas medidas paliativas para dar la impresión de un cambio, pero realmente no hubo ningún cambio fundamental. Una de las cosas positivas que sí pasó fue que el Fondo Monetario Internacional comenzó a hacer investigaciones sobre los efectos de abrir los mercados capitales. Un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Y finalmente, en el 2003, salieron con un informe. El economista principal y muchos economistas salieron con el informe, que llegaron a la conclusión de que la apertura en los mercados capitales no tiene efectos positivos para el crecimiento, más bien tiene efectos negativos sobre la estabilidad. Eso fue sorprendente y dice mucho sobre la forma de pensar de ellos, porque ellos decían que no era consistente con la teoría económica. Y esto nos sirve para recordarnos que todos tenemos teorías, todos tenemos estructuras teóricas, si no, no comprenderíamos nada. Keynes lo dijo de una forma muy fuerte. Él decía que lo que vemos como algo práctico hoy fueron teorías hace 50 años que lograron hacer como tener una presencia permanente en nuestro pensamiento. Pero desafortunadamente algunas teorías que llegan a ser parte de nuestro pensamiento son teorías descartadas. Entonces, cuando decían que estaba en contra de la teoría económica, estaba pensando en un mundo donde las personas viven infinitamente, donde hay información perfecta y donde hay un riesgo perfecto en los mercados. Pero no sé de ustedes, pero yo vivo una vida finita y tenemos información imperfecta y tenemos mercados de riesgo imperfectos también. Entonces, si el modelo está equivocado y si pasas por la vida pensando que el mundo es así y no es así, vas a tener problemas. Y básicamente eso es lo que pasó. Los análisis teóricos la información imperfecta llega a más inestabilidad y la apertura de los mercados capitales llegaron a más inestabilidad. Y hubieran tenido un desafío aún más grande si hubieran sido estabilizadores, porque sabemos que la apertura es procíclico. Entonces, ¿cómo puede ser que lleva a la estabilización cuando los flujos de capital son procíclicos? Quiero enfatizar eso porque ilustra algunos de los problemas que tenemos. También hay ideologías muy fuertes, ¿no? Casi religiones que no toman en consideración las evidencias reales. Cuando llegan evidencias, por ejemplo, en el 2006 salieron con otro trabajo diciendo que la apertura de los mercados de capital tiene que ser bueno, sabemos que es bueno, pero no hemos visto la evidencia todavía. Y pues tiene que ver con buena gobernabilidad y todo, pero no hemos podido detectar la evidencia positiva todavía. Entonces es interesante, ¿no?, que en vez de usar nueva evidencia para decir vamos a cambiar la forma en que visualizamos el mundo, decimos que vamos a cambiar el mundo para que esté más de acuerdo con nuestras creencias. Bueno, la segunda cosa que ha pasado es que el Fondo Monetario Internacional sabe que su legitimidad está en cuestión. está cuestionada. Y esto es muy importante porque uno de los puntos fuertes que siempre hablan ahora es la gobernabilidad. Supuestamente tienen que tratar los mercados financieros, pero ellos dicen que la apertura de los mercados de capital es bueno para el crecimiento y la estabilidad, porque la apertura de mercados capitales es importante porque lleva a una buena gobernabilidad. Es la mantra del día, ¿no? Todo tiene que ver con buena gobernabilidad, y que la gobernabilidad lleva a crecimiento y a estabilidad. Entonces, muchos países preguntan si la buena gobernabilidad es tan importante porque ustedes no tienen buena gobernabilidad. Y esa pregunta se hace muchas veces también al Banco Mundial, donde la corrupción está al centro de su programa. Todo el mundo está en contra de la corrupción. Pero la pregunta es si para acusar a algún país de corrupción existe un debido proceso, existe una falta de corrupción en el proceso. Y más importantemente, existe una agenda eficaz, integral, anticorrupción. Corrupción tiene que ser más que un discurso, tiene que tener que ver con prácticas de adquisición buenas, prácticas competitivas. El Banco Mundial tiene buenas prácticas en general, que el Departamento de Defensa a veces no ha usado las mismas buenas prácticas y han tenido resultados desastrosos. Pero el tema de la gobernabilidad global y el tema de la legitimidad llega a ser importante cuando las instituciones se enfocan sobre la gobernabilidad, y tiene que ver con cómo van a escoger los jefes de las instituciones, cómo van a tener los derechos de voto, la representación de los países, etcétera. Por el lado bueno, el Fondo Monetario ha cambiado los derechos de voto un poquito, pero no de una forma que ha tenido un efecto fundamental sobre los resultados. África, que es la principal área de préstamos y un lugar donde existe más pobreza, tiene menos de 4% de los votos. Entonces, si están queriendo construir una coalición para determinar buenas políticas, no vale la pena prestar atención a África. Algunos dicen que los que prestan el dinero deberían tener más influencia, pero la realidad es que los prestatarios son los que realmente financian la institución, pagando intereses y montos sobre lo que ellos prestan. Ahora, la mayoría de los bancos tratan de portarse de una forma amistosa con sus clientes. Pero ahorita nadie quiere conseguir dinero del Fondo Monetario, porque la historia con el banco, con estas instituciones, no ha sido tan buena en cuanto a las relaciones con sus clientes, y no es sorprendente ver que ahora un solo país tiene más de la mitad de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional con este momento, y prácticamente están manteniendo, apoyando el Fondo Monetario Internacional. Yo a veces bromeo con mis amigos de ese país y les pregunto si quieren seguir apoyando esta institución de una forma tan contundente. Pero uno de los problemas más grandes de la gobernabilidad global es la forma en que la comunidad internacional toma las decisiones. Y hay una variedad de instituciones formales e informales. Algunos informales toman un papel muy importante, y una es la G8. Y lo que es cada vez más claro es que el G8 no da un foro adecuado para abordar los temas financieros globales. Este año están hablando de desequilibrios globales, pero uno de los problemas es que un problema es China, pero la China no es un miembro del G8, y sí es un factor principal en el desequilibrio global, pero no puede ser un miembro real del club, solo pueden ser un invitado a la hora del almuerzo, por ejemplo. Entonces, obviamente, es una de las cosas que hay que reformar. Nosotros, la iniciativa para diálogos de políticas, junto con algunas fundaciones alemanas, convocamos una reunión sobre lo que llamamos un Shadow G8, un grupo de personas de un gran número de países. Incluimos China, India, un gran número de países, y dijimos que era el GN. Y en la mesa de atrás hay un resumen de nuestras conclusiones. Tratamos de hablar sobre los temas que deben tratar el G8 y qué conclusiones deberían tener después de hablar los temas. Y uno de los puntos de consenso era de que el G8 tenía que cambiarse al GN. Y cuando pensamos en los desequilibrios globales, creo que es un punto que debe estar claramente sobre la mesa. Ahora quisiera hablar rápidamente sobre la sustancia de los desequilibrios globales que tú describiste como desequilibrios muy grandes. Y pues nos preguntamos, ¿deberíamos estar preocupados o no? Algunos dicen que no, porque existen mercados, equilibrio de mercados, demanda y oferta. Y en cualquier configuración, algunos países van a prestar de otros. Y la teoría económica no establece qué es un monto razonable de dinero que prestar. Entonces, es una situación temporal en que estamos ahora. No debemos preocuparnos porque es un equilibrio del mercado. Pero yo sí creo que hay razones por las cuales deberíamos estar preocupadas. Y la razón más obvia que pareciera que algo va un poco mal aquí es que no es lo que uno esperaría de una economía razonable, racional. Por ejemplo, en los Estados Unidos está pidiendo préstamos externos en la cantidad de 850 mil millones de dólares. Ahora, Estados Unidos está pasando un proceso cuando la generación de los baby boomers están envejeciendo. Yo soy parte de esa generación y dentro de poco nos vamos a jubilar. Entonces, esto quiere decir que estamos en un momento del patrón demográfico donde deberíamos estar acumulando ahorros y que después podemos desahorrar, pero estamos haciendo lo contrario. Estamos en el proceso de desahorrar cuando deberíamos estar ahorrando. Es muy extraño y no está de acuerdo con las ideas de la maximización de utilidades. El segundo problema y lo que preocupa también tiene que ver con los países en vías de desarrollo, porque el flujo de dinero debería ser de los países ricos a los países pobres. Que los países pobres deberían tener menos capital y los países ricos deberían tener más capital, y el flujo debería ser de los ricos hacia los pobres. Si viéramos que el agua fluyera de abajo para arriba, diríamos que algo va mal. Y de la misma forma, algo va mal ahora porque el dinero está fluyendo de los países pobres a los países ricos. Y todo esto nos dice que tarde o temprano las cosas se van a ajustar de alguna forma, pero va a ser un desenlace desordenado de los desequilibrios. Grandes cambios en los precios de los activos, posiblemente una crisis que va a tener implicancias globales para la economía real, que es lo que nos interesa. Entonces, esa es la fuente de nuestra preocupación y creo que es legítima. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuente del problema? ¿Cuál es la raíz del problema? Cuando los ministros de finanzas se reúnen esta semana, seguramente van a decir la mantra estándar. Y se reúnen y dice que todos tenemos la culpa, todos tenemos que trabajar más duro. Y la conclusión es que la Unión Europea debería crecer lo más rápido posible, como si no estuviera creciendo lo más rápido posible ahora. Y la otra conclusión es que la China debería ajustar su tasa de cambio para arriba. Y regresando a la hipótesis del mercado libre, bueno, y la tercera cosa es que Estados Unidos debería hacer algo sobre los déficits. Pero creo que tenemos que ver todo esto desde una perspectiva de culpabilidad proporcional. Y déjame decir qué es lo que quiero decir con eso. El déficit, digamos, perdón, el superávit multilateral de la China es más o menos 150 mil millones de dólares. No sabemos si es un número acertado. Algunos creen que el número real es menos porque existe una sobrefacturación de exportaciones y una subfacturación de importaciones. Pero pensemos por un momento, si la China realmente pudiera rebajar su superávit al cero y si eso se tradujera dólar por dólar al déficit estadounidense, déficit comercial multilateral, cambiaría de 870 mil millones a 700 mil millones de dólares, que es un número enorme, más de 2 mil millones de dólares al día, pero la conclusión es de corregir el superávit de la China no va a corregir el problema de los Estados Unidos. Quiero interrumpirte aquí este momento porque creo que es un momento cuando podemos pedirle a José hablar precisamente sobre estos temas que estás levantando aquí. ¿Cuál es la preocupación? Y tus argumentos apuntan hacia que no hay soluciones sencillas, pero has expresado preocupaciones sobre un sistema basado en una moneda de reserva única como el dólar y también preocupaciones sobre la idea de tener muchas monedas. No sé, José, si quieres comenzar aquí. Pues déjame primero decir dos o tres frases más. La primera frase, la primera cosa sería, si pensamos en lo que pasaría si la China revalorara su tipo de cambio y solo eso haría, el riesgo sería que la inestabilidad global se exacerbaría y creo que José y yo estamos de acuerdo en eso. Porque si la China revalorara su tipo de cambio, quiere decir que Estados Unidos va a comenzar a producir los textiles que antes importaba de la China. No, va a comenzar a importar de Bangladesh y de Camboya. Entonces, el déficit comercial de Estados Unidos no cambiaría significativamente. Pero hay una ley de conservación y lo que antes era superávit con China va a aparecer en otras partes y en estos lugares, pues esos otros países van a tener menos disponibilidad de financiar los enormes déficits de los Estados Unidos. Y financiar los déficits va a contribuir a ese desenlace desordenado de la inestabilidad en el sistema global. El segundo punto que quiero hacer es que tenemos que ver más profundamente al tema de cuáles son los variables endógenos y exógenos, cuáles son los impulsores del sistema. Y mi idea es que el impulsor más fuerte ahora es el sistema de la reserva global. Y en ese sistema donde personas están demandando dólares, como resultado de tener un colchón contra la gran inestabilidad de los mercados financieros globales y no querer que el Fondo Monetario llegue a rescatarlos porque vieron lo que pasa cuando el fondo entra. Entonces, comienzan a acumular millones de dólares en reservas y eso está contribuyendo a los desequilibrios globales. Y si ese análisis es correcto, la solución quiere decir que necesitamos un sistema de reservas globales alternativo, porque ahora es inestable y deflacionario, pero también es inequitativo, porque tiene que ver, se trata de países pobres prestando a los Estados Unidos en intereses bajos y consiguiendo préstamos en intereses altos, que es. Y en mi libro describo una forma alternativa, un sistema de reserva global alternativa, que yo diría que es más estable, más orientado hacia el crecimiento y más equitativo. Bueno, me